Todos los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad, los miércoles a las 5:30. Os livros na estante já não têm mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta a não ser a vontade de te encontrar. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta semana nueva de estrenos en Radio Universidad de Salamanca, aunque algunos programas ya son clásicos en esta sintonía, como es el programa Todos los libros, un libro, que el año pasado ya ha conocido alguna renovación, algún cambio, y no sé si Alberto Sansegundo para este año nos propone algún que otro cambio que todavía no sepamos. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué hay? Buenas tardes. No, muchos cambios no ha habido. Se me ha caído un poco más el pelo, pero por todo y por lo demás todo sigue exactamente igual. No, ya te diría que no. Vamos a tener novedades como el año pasado, que sí fueron sustanciales. Pasamos de un blog en donde se transcribían las reseñas a este formato que es el que nos ocupa ahora, dialogado, pero no hay más novedad, más allá de que lógicamente cada semana vamos a ir presentando un libro nuevo, ¿no? Bueno, ¿y con qué vamos a empezar? Bueno, esto del primero ya sabes que también tiene su importancia y no sé, parece que yo sí querría, antes de contar el primer libro, que está un poco condicionado por la actualidad. A pesar de que Todos los libros, un libro, no es una emisión vinculada al día a día, es imposible. El ritmo de publicaciones editoriales es de tal calibre que una persona que además de esto trabaja no puede dedicarse a seguir todos los días, con la puntualidad con la que salen a las librerías las novedades editoriales. Por lo tanto, no nos plegamos necesariamente a esa actualidad inmediata, ¿no? Hoy sí, por razones que luego veré. Pero antes querría comentar un poco, sobre todo para quienes se incorporan por primera vez al programa, cuál es un poco la dinámica del programa y también de las plataformas desde las cuales puede seguirse, ¿no? Perfecto, el programa es un programa de reseñas literarias. Cada semana presentamos un libro y se presenta así, en este formato de conversación distendida contigo. Y luego tiene su espacio, se transcribe, digamos, esto que ha pasado en la radio, en las ondas, se transcribe a un blog del mismo título, del mismo nombre, Todos los libros, un libro, .blogspot.com, en donde los seguidores del programa pueden recuperar la emisión de dos maneras distintas. Una que es la convencional, hay un podcast, de manera que se puede bajar el clip de sonido, se puede escuchar sobre la propia página y se puede descargar en MP3 para si alguien, mientras está en el gimnasio aburrido, castigándose el cuerpo, le apetece estar escuchando el programa, ¿no? Y luego además hay una transcripción literal en texto de la reseña que yo escribo previamente y que es la base precisamente para esta conversación, porque el planteamiento es ese. Yo leo un libro, yo leo libros, al terminar de leerlos hago las reseñas escritas, las acumulo, por eso lo de no deudor de la actualidad, yo voy leyendo, en un verano me leo muchos libros y hago bastantes reseñas y luego van a ir desperdigándose, saliendo semana tras semana a lo largo de un curso, ¿no? Y entonces, bueno, ese texto que da origen a esta conversación se puede escuchar, se puede leer también en el blog del programa, ¿no? Sobre todo un programa de un gran lector. Eso también conviene aclarar. Bueno, tú siempre dices, de alguien que lee mucho. Yo no soy especialista. No. Es que es verdad. Es falsa modestia. Es un gran lector. No, es gran en el sentido de cantidad, puede ser, ¿no? Pero, y lo insisto, sí, efectivamente leo bastante. De hecho, este programa sale al aire en la emisión de Radio Universidad durante el curso, pero en los meses en los que no hay emisión, las reseñas escritas siguen presentándose. Por lo tanto, salen exactamente 46 reseñas todos los años. Lo que quiere decir que al menos 46 libros leo todos los años. En ese sentido, grande. En cuanto a cantidad, y tampoco sé si 46 es mucho, ¿no? Pero en cualquier caso, por cierto, no solo leo 46, evidentemente leo más libros que no son reseñados, ¿no? Además de que algunas de las reseñas son múltiples, ¿no? Son plurales. Pero yo no soy un buen lector, no solamente porque me falta, como hemos dicho otras veces, ese aparato teórico. Yo no soy filólogo, ni soy experto, ni tengo conocimiento específico alguno en literatura, ¿no? Puedo tener una cierta sensibilidad y puedo tener una cierta práctica de muchos años leyendo, y por tanto, a lo mejor estoy dispuesto a asumir un cierto gusto literario, pero esto es muy, muy discutible también, ¿no? Pero ni siquiera soy un buen lector, porque no soy un lector profundo, no soy un lector capaz de penetrar demasiado en la esencia de los libros. Soy un lector superficial, lo cual no está mal, porque no estoy tirando piedras contra mi tejado. No sé si te van a seguir escuchando. No, bueno, la idea de la superficialidad es interesante porque se remite a esta vivencia de la lectura, a esta vivencia casi infantil, apasionada, sin filtros. No soy un académico erudito que con mis gafitas a lo Lennon destripa anticipo los textos. No es así. Me dejo llevar por ellos. Me dejo llevar con pasión. Con la pasión, en ese sentido, eso sí que lo reconozco en mí. La pasión de alguien a quien los libros de verdad le entusiasman. Y yo creo que eso es importante en un programa de este estilo. Yo jamás reseñaré un libro que no me haya gustado. Y ahí me quedo. Podría casi afirmar que no me haya, de algún modo, en alguna pequeña parcelita, entusiasmado. Y por tanto, esa pasión y ese entusiasmo sí que creo ser capaz de transmitirlas. Y ese yo creo que es el valor, si es que alguno tiene, de todos los libros un libro. Bueno, pues yo creo que ya presentado el espacio, Alberto, yo no sé si te parece que vayamos ya con el primer libro de la temporada, porque ya sabes que el tiempo apremia. Esto que se dice siempre, que es muy manido, pero que cierto es que el tiempo en la radio es oro, ¿no? Y que siempre es poco. No sé por qué siempre el tiempo es poco en la radio. El libro en esta ocasión sí que tira del hilo de una cierta actualidad, como he comentado hace un momentito, ¿no? Cierta, porque hoy es nuestra primera emisión y el Día Mundial, el Día Internacional del Alzheimer, se celebró el día 21 de septiembre, cuando no estábamos en antena, y por lo tanto he preferido que un libro, una vez más, porque el año pasado ya hablamos de esto, ya lo comentaré, una vez más un libro relacionado con esa terrible enfermedad, un libro literario, un libro de una novela, no un documento, no un ensayo, no una llamada de atención acerca de la trascendencia y de la importancia y la gravedad del Alzheimer. Una novela, pero que se mueve sobre ese tema, inaugurara el curso, ¿no? Quizá nuestros oyentes habituales, por cierto, no dije en la presentación que Todos los libros un libro en este formato lleva desde el año 2010, cumplimos ahora 8 años, llevamos cerca de 400 reseñas ya, ¿no? Nada, alcanzamos al octavo centenario. Sí, estamos a punto de superar. Dentro de nada empezaremos los programas diciendo, decíamos ayer que no, lo que comentaba es que el año pasado hablamos de Paloma Díaz Mas y de una de sus, lo que olvidamos, su última entonces novela, también que recreaba este terrible mundo de la enfermedad degenerativa, ¿no? Corazones en la oscuridad, que es la novela que hoy presentamos, de un escritor relativamente joven, Joaquín Pérez Azaustre, pues también tiene como fondo esta idea, este mundo de la demencia senil, de la enfermedad del Alzheimer, ¿no? El deterioro cognitivo que sufre la gente, en concreto la protagonista principal, que es Águeda, es una mujer que ya tenía, ya estaba en su momento, en cuanto empieza la novela, ya estaba inmersa en ese deterioro, pero sufre una caída. Y a partir de ese golpe, su deterioro se acentúa y, bueno, ya queda permanentemente postrada en la cama, sin identificar a sus hijas siquiera, Susana y Nora, sin apenas conexión consciente con el mundo, ¿no? Y bueno, a partir de ese acontecimiento aparece la novela, las dos hijas. Águeda, antes de sufrir el golpe, había dejado pistas a sus hijas, les había insinuado, sin explicitarlo nunca, la idea de un secreto en su vida y con repercusión en la vida familiar, que simplemente había esbozado, no había ni siquiera... Que todas las familias lo sí, saben, ¿no? Evidentemente, detrás de cada familia. En este caso, la madre lo insinúa. Cuando se produce el golpe y, por lo tanto, queda ya totalmente al margen de la realidad, las dos hijas, como también ocurre en la novela de Díaz Mas, bueno, rastrean, la madre está viva, pero es, vamos a decirlo así, con todo el respeto, un ser vegetativo, en cierto modo, ¿no? Revisan los objetos, ordenan las pertenencias de la madre, bueno, adecentan un poco aquella casa, sistematizan y estructuran lo que queda, los recuerdos. Y bueno, como siempre en este tipo de cosas, empiezan a encontrar cartas, álbumes, fotos, cuadros, que parecen, bueno, permitir encontrar indicios de aquel acontecimiento supuestamente relevante que la madre había casi ni siquiera insinuado, mucho menos explicado o detallado, ¿no? Entonces, Corazón en la Oscuridad, la trama argumental de Corazones en la Oscuridad gira sobre esa indagación que hacen las hijas. O sea, que tiene también su suspense, ¿no? Tiene un punto de thriller, ¿no? Tiene un punto, exagerando un poco, ¿no? Bueno, los thrillers es estricto. Digamos, detectivesca. Una novela con un punto detectivesco, en tanto que empiezan a rastrear el pasado de la madre, intentando encontrar ahí cuál es la clave escondida de la etapa esta ignorada, por ellas, de su madre, ¿no? Y ese es el hilo conductor, digamos, pero que, como en tantas otras ocasiones en la buena literatura, la trama argumental, el hilo conductor, es reduccionista, ¿no? Porque no nos dice gran cosa, es decir, si se resume en tres líneas, no tenemos la novela, ¿no? Tenemos muchas cosas, por ejemplo, la construcción de los personajes. Y ahí son todo mujeres, ¿no? Son todo mujeres. Bueno, hay hombres también, pero salvo uno de ellos, que tiene un peso un poquito mayor, que está perfilado con un poco más de Claudio, con un poco más de enjundia, el protagonismo y la precisión en la descripción, el dibujo excelente, por otro lado, porque eso lo hace muy bien Pérez Azaustre, es el dibujo de las personalidades de las mujeres, empezando por Nora, que es la hija pequeña, la hija menor, tiene 40 y tantos años. Bueno, se dedicó al taekwondo de pequeña, ahora de joven, ahora es vigilante nocturna en un garaje. Viuda desde hace 10 años de Paul, que es un buen hombre con el que había tenido un matrimonio gratificante, ahora en este momento está sola. Se nos presenta de una manera, la novela no es a mi juicio redonda, es una excelente novela que yo recomiendo a todo el mundo, pero tiene pequeños, a mi juicio, siempre con esta humildad del que no sabe, ¿no? Pero como lector, sí, ciertos desajustes. Uno de ellos es, por ejemplo, la presentación de Nora se nos hace a través de un episodio de violencia sexual, de alcohol en una discoteca, etcétera, que no tiene nada que ver con el resto de la novela y que, por lo tanto, ofrece una apariencia inicial que puede confundir al lector, ¿no? Bueno, esto tenemos a esta mujer, a Nora, que, bueno, como prácticamente su trabajo es está un poco fuera del mundo, en el sentido de que, bueno, está viuda, no tiene una vida de relación intensa, abandona prácticamente todo su trabajo, toda su actividad en el mundo, digamos, para cuidar a su madre en estos últimos años. Luego aparece también, está muy bien descrita la presencia de Susana. Susana es la hermana mayor, 17 años mayor que su hermana, es profesora universitaria, es especialista en historia del arte. También ha sido... Nada que ver una hermana con la otra. No. Con personalidades muy distintas. Además, bueno, también te coinciden en que, bueno, Nora por la muerte de su marido, Susana por el abandono de Ernesto, con el que, por el contrario, a diferencia de Nora, se llevaba bastante mal. Tiene una hija, Ode, que vive en Bruselas y que empieza a desarrollarse como arquitecta y que también va a vertebrar ciertos aspectos de la novela. Y, bueno, Susana ha tenido más contacto con su madre. Nora ha vivido en otra ciudad, Susana y la madre han vivido en el mar, Nora ha vivido en el interior, luego lo deja para acompañar a la madre, pero esa relación más fluida de Susana con la madre es la que hace que Susana tome la iniciativa en la indagación sobre su madre. Y bueno, son dos mujeres muy bien dibujadas, como digo, muy bien perfiladas. La novela está hecha por un hombre, yo no sé, esto lo hemos hablado nosotros otras veces, si esta novela lo hubiera hecho una mujer, si la describe, es decir, ese reto que sí. Yo planteo a veces, un lector que no sepa quién es el autor, en esta descripción, yo diría, me atrevo a decir, muy femenina de las mujeres, identificaría una mano masculina. ¿Existe una mano masculina? ¿Existe una mente masculina? ¿Una sensibilidad masculina? ¿Se notaría en el texto? Bueno, en cualquier caso, las dos mujeres están muy bien. En paralelo a estas dos historias, tenemos a Claudio y Josefina, que es una pareja ya muy mayor, que se relacionó con Águeda en su juventud. Estos son actores de teatro retirados. Águeda hizo sus pinitos en el teatro y viven retirados, habían coincidido en una gira en Bruselas, y los vemos recluidos en una urbanización para, bueno, en donde van a retirarse personas mayores, y en torno a todos ellos, tanto en referencias del presente como sobre todo del pasado, porque lo que vemos aquí es el pasado de Águeda, aflora una personalidad magnética, que es la de la propia Águeda, una mujer formidable, que a través de retazos, a través de las pinceladas que vemos de Nora, de Susana, de la pareja amiga, Claudio y Josefina, una persona con mucha fuerza, una personalidad con una energía natural, una personalidad, como digo, fascinante. Ahora, vegetal. Una personalidad formidable, pero sin embargo se ve reducida, claro, por esta enfermedad. Este Alzheimer. Contraste no se ve. Sí, esto lleva mucho a la compasión del lector. Sí, bueno, no, sí, la ¿no? compasión es inevitable, triste, ¿no? Es triste, inevitable, ¿no? La tristeza es inevitable, ¿no? Pero lo que vemos al contrario, es decir, la vemos vegetal, la vemos languideciente, pero a la vez la vemos arrebatadora, vitalista, su pasado. Carismática, atractiva, bueno, además se nos cuenta a partir de las fotografías, una mujer muy inteligente, muy bella en las fotografías también, de las que a lo largo de toda su trayectoria se han enamorado todos los que la conocen, hombres y mujeres. Como se nos dice en un momento de la novela, una mujer capaz de generar su propio culto, idolatría realmente en muchos casos, muy parecida físicamente, y esto es una pinceladita interesante que repercute en la novela, físicamente a la actriz María Félix, la actriz mexicana. También se le encuentra un parecido a Rita Hayworth en su momento. Y bueno, es esta historia la que se nos está contando. Esa historia, ¿cuál sería el tema, Alberto? No sé si es esplendor humano o esa decadencia humana. El tema es el otro, ¿no? El tema es el otro. El tema es los grandes ejes de la vida humana. El paso del tiempo, la ancianidad, el deterioro, la enfermedad, la memoria, los recuerdos, la esperanza, los sueños. Sí, el esplendor, la gloria, evidentemente, pero también, la soledad, la miseria, la belleza y a la vez, como he dicho, el deterioro, las oportunidades. Los temas eternos para cierta gente. Y de las grandes obras de arte. Siempre nuestros oyentes universitarios salmantinos con 20 años no saben lo que es el deterioro, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, sí, algún adolescente verá un grano en su cara y irá el fin del mundo, ¿no? Pero toda esta idea de los ideales perdidos, las oportunidades malogradas, del azar y el destino, de dónde nos lleva la vida, del amor y de la muerte. Pues fundamentales, si están presentes, y esto es lo que con la excusa, que no es una excusa solo, ¿no? De las anécdotas de esta investigación, digamos, particular que llevan las hermanas, pues es lo que aflora como telón de fondo del asunto. Con un matiz. ¿Y cómo está contado, Alberto? Claro. Quiero decir, en un estilo muy austero, ¿cómo es el estilo de Joaquín Pérez Azaústre en Corazones en la Oscuridad? Azaústre es un poeta fundamentalmente a mi juicio, y eso se le nota con todos los pros y todas las contras en su novela. Y ahora hablaremos de los puntos negativos, ¿no? Los puntos positivos es que no es la historia contada, sino es el modo en el que se cuenta, ¿no? Esa idea, esa condición de poeta la notamos en cada párrafo, ¿no? Todo está lleno de fogonazos líricos, de imágenes con una potencia simbólica altísima, con hallazgos metafóricos resplandecientes, de manera que es un libro en ese sentido muy vivo, muy brillante, formalmente muy, muy atractivo, ¿no? Dicho lo cual, a veces es un obstáculo, porque, y esto es una impresión subjetiva, a veces da la impresión de que al autor le pierde la necesidad de mostrar lo genial que es. Es decir, en todo momento, la riqueza léxica, la brillantez formal, la profusión, como decía, y originalidad de las metáforas. A mí me pasa eso con un autor español, con Goytisolo, me pasa eso y al final termino dejándolo. Claro, entonces es como si hubiera una voluntad de estilo tan presente que le hace perder en ocasiones, o al menos a mí me da esa impresión, capacidad expresiva. Entonces, a veces tienes la impresión, y bueno, hemos hablado, y vuelvo a recuperar esa condición. Que hace un ejercicio de estilo. Claro, hemos hablado, digo, de un lector avezado, que ha leído mucho y que no sé. Además, yo soy muy voluntarioso, no termino un libro nunca. O sea, no interrumpo la lectura de un libro, termino un libro siempre. Y por cierto, pues si alguien se confunde con esto que estoy diciendo, no es esto lo que ocurre con Corazones en la Oscuridad. No es un libro que digas, voy a hacer el esfuerzo para terminar. Pero, al contrario, se lee y se disfruta. Pero pese a todo, a veces hay dificultades, incluso tienes que leerlo muchas veces para captar el significado. Es como un afán de decir, soy tan bueno, tanta agudeza, tanto refinamiento, tanta sonoridad, tanto ritmo, tanta musicalidad, como si tuviera una necesidad de demostrar en cada párrafo la brillantez formal. Y efectivamente lo es, pero a veces suena engolado, a veces suena artificioso, a veces suena eso, a fuegos fatuos, ¿no? No me quiero meter demasiado en mi texto escrito, sí que lo hago, y los oyentes del programa podrán leerlo en la reseña, con uno de los principales valedores de Azaústre es Caballero Bonald. José Manuel Caballero Bonald, premio Reina Sofía y muy premiado, y un autor con una trayectoria poética, sobre todo, y novelística también, ¿no? A mí, has citado a Goytisolo, yo en mi reseña cito a Goytisolo. Goytisolo y Caballero Bonald son para mí dos de los personajes más suficientes, más orgullosos, más despreciativos, más capaces, son muy buenos, tienen mucho talento, pero más capaces de ver por encima del hombro al resto de la humanidad, que el hecho de que uno de los valedores de Azaústre sea Caballero Bonald, con el que comparte estos rasgos de estilo, estos rasgos de deslumbrar al oyente, y en el caso de Caballero Bonald, es mi percepción, de nuevo, no estoy insultando a este señor, que seguro que es una persona dignísima, con posturas además progresistas en muchos aspectos de la vida, y por tanto lúcido, defensor de los derechos, etc. No parece una persona fatua. Pero, sin embargo, lo es. Es decir, no solamente es que pretenda demostrar en todo momento, o dé la impresión de que pretende demostrar en todo momento lo genial que es que además parece que nos echa la cara a los demás no estar a su altura. Por ejemplo, Caballero Moral tiene novelas espléndidas, Agatha Ojo de Gato, tiene poemas, poesía, colecciones completas de su obra en Tusquets, fantásticas. Tiene un libro de memorias fantástico, que tuvo el premio Comillas de Memoria en su momento, fantástico. Por tanto, literariamente no hay ningún pero que ponerle. Pero incluso en el libro de memorias, el modo en el que cuenta su vida es seres humanos, da la impresión, al mí al menos me transmite esa impresión. No conecta. Estáis por ahí abajo, conecta. Estáis en otro mundo, yo estoy en otro plan, ¿no? Zaustre, que no tiene esta visión, porque es mucho más joven, no tiene tampoco una posición ni literaria ni probablemente personal como para poder mirar por encima del hombro a todo el mundo, sí que hay este tono estilístico puramente, que es muy brillante, pero que a la vez en algunas ocasiones puede resultar desalentador. No me resisto a leer un pequeño párrafo en donde se ejemplifica con precisión esta idea que quiero contar. Vamos con ella. Fíjate que se fijen nuestros oyentes en lo difícil de penetrar de este discurso narrativo de Zaustre en algunos casos. Tampoco puede ocultarse que, incluso sabiendo que era bastante improbable, tras inclinarse sobre ella y ponerle la instantánea delante de sus ojos, ha esperado alguna reacción en su madre, aunque fuera mínima. Un leve parpadeo, el ligero escorzo de una ceja saliendo del letargo de su frente dormida. Cuando volvió a la tienda, el muchacho no disimuló su orgullo por el trabajo bien hecho, con esa delicadeza del nuevo cromatismo desprendiendo una vivacidad atractiva y vibrante, aunque sin hacerle perder su veracidad. Porque a pesar de esos 60 años transcurridos no parece coloreada y sigue apreciando una estación total en el dinamismo de los cuerpos, con su recuperado volumen. Concentra la inclinación de los actores en su propia secuencia, hacia una nueva hondura más difuminada en la ensoñación del escenario, con una turbiedad de légamo creciente al fondo del primer plano. No me resisto a trivializar. Un poco complicado seguirle, sí. Claro que estás leyendo una novela, esto es una lectura, mala lectura además, muy mal hecha, pero en cualquier caso hay que leerla con detenimiento, etc. Pero este es un poco el tono en algunos momentos. Espero que no resulte disuasorio. La novela es espléndida y merece la pena leerla, incluso también por este tipo de, digamos, elementos de dispersión o que pueden suponer una cierta distracción o un cierto incluso atasco en algunas ocasiones, ¿no? No sé, no me resisto yo tampoco a decir otra cosa. Alberto, creo que tú también habías hablado en estos apuntes, ¿no? Sí. De Juan Goytisolo. Eso siempre, pero que a la vez tiene esta actitud. A posición sobre todo de que yo soy maldito, yo soy el marginal, etcétera. Pero hombre, si has tenido todos los premios sabidos y por haber. Es muy bueno, es muy bueno. Y lo ha sido desde Señas de Identidad y todos los libros sobre Níjar y sobre Almería. Y muchas cosas más, todas sus experimentaciones. Macbara y la reivindicación del conde Don Julián. Montones de cosas muy interesantes. Y sus artículos y su propia posición, sin duda. Muy lúcido y además despierta conciencias. Estupendo. Y nada complaciente. Y por tanto nos avisa cuando nos dormimos. Me parece fantástico. Ahora, esta posición. Buenos artículos, además, como periodista. Claro, pero esta posición de permanente marginalidad, de que yo soy el maldito, pero ¿cómo el maldito si has tenido todos los premios que en el mundo han sido? Y luego esta cosa que también tiene Dragó, es otro enfoque, que es, por supuesto, a otro nivel literario muy distinto, que es el egocentrismo exagerado. Es decir, Goytisolo habla, no de lo que sea, el premio Nobel de no sé quién, y dice, no, aquellos días en los que lo conocí yo, en donde yo lo visité en su guardilla, a los 5 segundos de hablar de otro, está hablando de sí, ¿no? Son dos personajes muy ensoberbecidos, Caballero Bonal y, a mi juicio, y Goytisolo. Y eso se nota en el estilo de ambos, sobre todo en el de Caballero Bonal, y algo de ello hay en esta novela de Pérez Azaustre. Y por último, antes de que me preguntes otras cosas, y no sé cómo andamos de tiempo, una cuestión simplemente, otro de los fallos del libro es las coincidencias que se hacen para encajar el episodio, un episodio de Bruselas que pasó hace 60 años cuando estos eran jóvenes y la presencia de la chica, de la hija de Susana en Bruselas. Los cuadros de Magritte con esa historia que cuentan cíclica para justificar una taberna de Bruselas también que reaparece ahora. Hay coincidencias artificiosas, forzadas, que parecen los actores estos, amigos de Águeda, representaban el Pato Salvaje, la obra de teatro de Ibsen cuando eran jóvenes, y ahora se van a una urbanización a vivir que se llama también el Pato Salvaje. Está todo un poco traído por los pelos, como forzado, y esa sensación la lectura tiene el lector. Me estás encajando todas las piezas del rompecabezas para que todo quede bien, ¿no? Bueno, es un autor joven, evidentemente tiene mucha carrera por delante. Esta es una novela espléndida que permite aventurar, digamos, ejercicios literarios todavía de mayor calibre y más, a mi juicio, más terminados. No, no tenemos tiempo de mucho más, pero sí que tenemos un poquito de tiempo para la canción, que es uh-huh. En este programa, sí. Y también para la lectura de un fragmento. Claudio, el amigo actor retirado en la residencia para ancianos de Águeda, perdón, en la residencia para ancianos, no, en la urbanización, vuelvo a decirlo, en la urbanización, tararea muchas veces, la conexión con María Fel, de Águeda, Águeda y María Félix es evidente, tararea varias veces en la canción, en la novela, en el libro, El jinete, una canción de Jorge Negrete, en donde, bueno, cada vez que Claudio recuerda a Águeda, recuerda su belleza, ese parecido que digo de, con María Félix, es una rememoración sentimental que evoca, entre otras cosas, a partir de la canción, ¿no? Y aunque no sea mucho nuestro estilo, Jorge Negrete... Se la dedicamos a todos nuestros oyentes y estudiantes mexicanos. Sí. Y también el recuerdo, claro, a las personas que están en estos momentos padeciendo o que tienen familiares que padecen Alzheimer. Bueno, esta novela es interesante también desde ese punto de vista. La enfermera ha traído el preparado de la farmacia. Se lo dan por la sonda y Nora la desviste. Extiende las manos por el cuerpo, aparentemente calmado, mientras su madre la mira con una hondura casi nebulosa, como si pudiera abismarse en los ojos de su hija y mirarse a sí misma. Mientras Nora le lava los pechos por primera vez, con la piel esparcida bajo los pezones hundidos, entre las estrías y las arrugas, y levanta la llave dorada que mantiene cogida unos segundos, levantándola del cuello, más brillante al contacto con el sol a través del cristal, para pasarle la esponja, ya escurrida. Susana asiente, en silencio, ante sus movimientos. Sabía de su delicadeza, pero no esperaba esa naturalidad. En el rostro de Águeda aparece un atisbo de sonrisa cuando Nora le enjabona el vientre, en pasadas circulares, y de pronto tiene la impresión de que su madre la está mirando con atención, alertándola de una importancia grave, instantánea, presentada con más intensidad cuando la ven levantar la ceja izquierda. A Nora siempre le han gustado sus cejas, tan expresivas, de un tono más caoba que el cabello, con una extensa gama postural de sorpresa o cariño, de indignación o gusto, de súbito rechazo o comprensión. Lleva tanto tiempo sin alzar, siquiera mínimamente, ninguna de las dos, que cuando Susana la descubre no puede evitar hablarle. «Mamá», le dice. Nora vuelve a coger la llave minúscula, tan pequeña que podría ocultarla entre los dedos, y la pone al alcance de su vista, por si puede repetir el estímulo. Pero Águeda relaja el gesto y pierde la mirada por el espacio vacío entre las dos, en sus ligeras partículas de polvo. Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en el pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida. Por eso, por eso. Por eso busca la muerte. Thank you.